los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Después de esta bella canción de Ana Prada y del anuncio del Encuentro Nacional de Mujeres, aquí estamos en esta hermosa tarde. En Radio de la Azotea tenemos un ventanal por el que entra el sol y va cayendo lentamente y se esconde en el transcurso de nuestro programa entre los techos de teja de las casas. Es un panorama, una galería hermosísima y una postal de Mar del Plata también, de esta zona cercana a Constitución. Y aquí tenemos a nuestra primera invitada del día. Un gusto recibir aquí a Cecilia Pugliese. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Seba. Contentísima de estar en tu programa. Bueno, nosotros también de recibirte. Cantante, docente, música, pianista, dedicada al arte desde siempre. ¿Recordás cuándo fue la primera vez? Y me acuerdo que, nada, a los 4 años empecé a estudiar el piano, pero porque ya venía molestando en casa y la citaron a mi mamá del jardín que sí, que me mandara piano, porque si no, no iba a parar de molestar nunca. Así que a los 4 años arranqué, pero bueno, digamos, viste, una cosa es aproximarse a un instrumento y otra cosa es despertar musicalmente, claro, ¿no? Claro. Y creo que eso me pasó con el tiempo y me pasó con, en distintas etapas, primero con un pianista que admiro mucho. Bueno, primero con un maestro que es Jordi Mora, que es un catalán que viene hace muchos años a Mar del Plata, y él decía cosas que te escuché decir a vos también. Hablaba de esto de lo fácil, lo imposible, ¿no? Él también decía una cosa así como la que comentábamos ahí en un ensayo, que la música era fácil, lo imposible. Y a él le gustaba mucho y nombraba mucho un pianista que después lo empecé a escuchar, que es Glenn Gould. Y cuando lo escuché a él entendí un montón de cosas, y después creo que la siguiente etapa fue el tomar contacto con Mar del Plata del punto de vista de los compositores de música popular y los poetas marplatenses y los bares, ya que estamos celebrando el comienzo de la inauguración de este mapa de bares que está buenísimo. Como te digo, sí, así, algún maestro de música clásica, después Glenn Gould y después toda esta patota linda de Arriagada y compañía. ¿Y por qué el piano? Es un instrumento bastante especial el piano, pero para los chicos es muy llamativo siempre. Y vos decís que arrancaste a los 4 años. Sí. ¿Lo elegiste al piano por algún caso particular? ¿Por qué razón? Me llamaba la atención. Primero me llamaba la atención que no había mujeres y yo pensaba que iba a ser la primera mujer en la historia del piano. No conocía a Marta Gerich todavía. No la conocía. Y veía en la televisión así los muchachos, los hombres con smoking y con la nave esa negra gigante. Y sí, tengo como esa imagen de pensar que no había chicas haciendo eso y yo lo quería hacer. No, y es un instrumento precioso. Que con una simple acción, que es mover un dedo, ya tenés un sonido. Y bueno, si nos ponemos filosóficos, en un sonido también está toda la música. Entonces la experiencia de un sonido es muy fuerte para un chico. Por ahí en un clarinete, en un violín, tiene que hacer todo un trabajo previo a la producción del sonido. Y el piano tiene esa magia que con 2 deditos ya podés tener ritmo, melodía, armonía. Así que es muy... Tengo alumnos chiquititos y la paso bárbaro yo también. Y ellos lo disfrutan un montón. Bien. Y después hubo un momento en donde vos te acercás al tango, porque tu formación académica iba por otro lado, en el repertorio por lo menos, ¿no? Sí, yo venía del conservatorio así totalmente. Después pasó esas cosas, viste, mis viejos se casaron cuando yo ya era grande. Y dije, bueno, le voy a preparar unos tangos. Y de esto ya hace como 10 años. Y me acuerdo que me dijeron, pianista, anda a verlo a Luis Reales. Y tomé unas clases con Luis hace ese tiempo. Y fue genial, viste, encontrar semejante pianista y semejante maestro. Trabajamos para preparar ese número, digamos, del casamiento de los viejos, que fue re lindo. Después, nada, seguí compartiendo, digamos, un poco música clásica, que hice todo el conservatorio con el postítulo, con un millón de cursos y masterclasses y todo eso que se hace en lo clásico. Y después, nada, me lo vuelvo a encontrar a Luis con Ricky, con el Turco Sanjurjo, ya como amigos. Y bueno, se sigue compartiendo y se sigue aprendiendo de estos maestros tan, tan importantes que tenemos. ¿Vamos a escuchar algo de tu música? Dale, esto es nuevo, es una etapa de compositora, qué palabra, qué bueno. Pero bueno, es raro. Me pone muy contento que estés haciendo esto, ¿no? Sí, después de acompañar a Ricky, acompañé música de Fabio Herrera también, acompañé a Leopoldo Pereira, y al empezar a tocar canciones de acá y relacionarme con esa poética de lo que pasa hoy, viste que el tango tiene como sus próceres, pero también entender que se puede contar desde hoy. Y esa cosa del tango que a mí me suena a la manera de hablar de mis viejos, de mis abuelos, viste, bueno, como pasa en el folclore con los que tienen una tradición santiagueña, claro, o litoraleña, que en el hablar ya está, sí, me parece. Ya es un paisaje conocido para vos. Sí, yo creo que pasa del habla a la música. Entonces, si yo tengo digamos, un lugar al que recurrir, sería el tango, mucho, claro, más que lo clásico, que en mi familia no hay músicos clásicos y entonces, cuando apareció la composición, apareció un poco así, relacionando con el trabajo que había hecho con Ricky, muy inspirada en él, y con él, y gracias a él, Ricardo Arriagada. Y bueno, ahí está la cosa. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar una milonga que se llama El Chino del Chino. El Chino del Chino. Cuenta, sí. Bueno, este programa sale por radio. Los que no me ven, no sé si se harán una imagen de mi persona. Pero bueno, pasan ciertas cosas cuando entro al mercado chino y esta canción da cuenta de eso. Bueno, escuchamos. Chino, pero como sos, no me perdés la esperanza. Cuando voy a la balanza, te salís del mostrador. Y cuando compro el arroz, te me acercas sugerente, con el corazón urgente. Y yo que me hago la gila, andá, se te formo fila, está lleno de clientes. Cuando agarro el corredor que corresponde a los vinos, en la otra punta divino tu flequillo sobrador, entonces las heladeras te reflejan y me admiro. De esa estantería chino con devoción me seguís. Esto no es un videoclip, anda a cobrar, no te digo. Chinito de super chino, chinito de mostrador, tantos amores se han ido, ¿y por qué no vos y yo? Chinito de super chino, chinito de mostrador, tantos amores se han ido, ¿y por qué no vos y yo? Entonces me le presento como haciendo desparramo, donde tiene el choclo en grano cuando llega el proveedor. Nos pasa todos los días, es mutua persecución. Yo porque entrando al salón ya me siento seducida, es porque cuando estoy yo, rápido pasa la vida. Cambio de mercado porque él me sobreprotege, me hace descuento, me entiendes, un chino delicado. Como no hay adioses chicos, al saludar se entristece y se consuela pensando que en mi casa silencioso. faltará una cosa, o volverá el sol de oriente. Chinito de superchino, chinito de mostrador, tantos amores se han ido, ¿y por qué no vos y yo? Chinito de superchino, chinito de mostrador, tantos amores se han ido, ¿y por qué no vos y yo? Ahí escuchábamos a Cecilia Pugliese cantar, a quien tenemos aquí en el estudio, junto a Fabián González y Ariel Corradini, ¿no? Sí, sí, eso está hecho con Ariel y Fabián, que son mis compañeros en esto que hemos dado en llamar La Ñata contra el Vidrio. Qué bueno, qué lindo nombre para un espectáculo de tango. ¿Son todas canciones compuestas por ustedes? Sí, son todas canciones mías. ¿Tuyas? Sí. Y bueno, La Ñata es como un fantasma, ¿no? Es como un personaje ahí que reúne un poco todas las canciones que van hablando del amor y del desamor y del desencuentro y de esa arquitectura que tiene el amor romántico que le gusta complicar las cosas. Sí. Y bueno, nos agarramos un poco de la imagen esta de La Ñata, que es como una especie, como si fuera el ángel gris de Dolina. La Ñata está siempre ahí dictando cosas y diciéndonos cosas para que las cantemos. Así que estoy re contenta con este, se te con nota. Este proyecto. Sí, te brillan sí, los sí. ojos cuando hablas de, sí, de La Ñata sí, contra el Vidrio. Estoy feliz porque se nota que es algo que quería hacer y que no me animaba y que de repente, viste, siempre aparecen elementos que te empujan a hacer más tarde o más temprano lo que vos querías hacer. ¿El y próximo domingo lo van a presentar en Cantalao? El próximo domingo, sí. Lo que pasa es que el domingo no lo tenemos a Fabi por unas cuestiones de trabajo de él, pero sí tenemos al gran Esteban Martínez Prieto, así que en vez de con guitarra va con versión piano, Esteban en el piano y Ari en la percusión, y vamos a tener a Carlos Puglisi, que es un cantor de tango tremendo, él haciendo algunos tangos clásicos, pero bueno, es otro formato, pero sigue siendo la misma historia y la misma hilación de temas, ¿no? Y de historias. Bien, aquí estamos dialogando con Cecilia Pugliese. Quiero anunciar también que el próximo sábado vamos a tener la oportunidad de compartir un concierto con Cecilia, Fabio Herrera y Camila Suero, los cuatro. Sí, están pasando cosas increíbles en esos ensayos. Sí. Hoy en un momento nos tiramos los cuatro arriba de una canción. Le cuento acá a Juan que nos está acompañando. Juan Lamarche, que en un ratito va a hacer su columna. Nos tiramos a hacer un tema y de repente cada uno estaba ocupando su lugar. Era como un equipo de fútbol que juega bien. Como era que increíble. Todos sabíamos dónde teníamos que estar, ¿no? Impresionante. Qué lindo cuando pasa eso. Sí, la verdad que fue como y ahí surge esta idea de que en la música cuando ahí tiene fue que vos suceder, dijiste, ¿no? Exacto. Cuando es fácil significa que va a funcionar. Claro. Cuando algo sucede sencillamente. Claro. Así se da. Hay que darle por ahí. Y así se ha dado la relación entre los cuatro y sí. El sábado vamos a estar en Bluff Latinoamérica uh-huh. a partir de las 21:30, recital compartido con Cecilia Pugliese, Fabio Herrera, Camila Suero y Sebastián Echarri. Sí, va a estar buenísimo porque aparte se dan distintos cruces entre nosotros, entonces por ejemplo con Camila, que tampoco, con el único que había tocado este grupo es con Fabio. Uh-huh. Y conocer a Cami fue una cosa hermosa porque es tremenda como pianista, tremenda melodiquista, porque hacemos sí. dúos de melódica y piano con melódica y guitarra con melódica. Y canta hermoso, es pura musicalidad, me encantó Cami, que no la conocía de nombre, pero no habíamos interactuado todavía. Así que va a estar buenísimo, los cuartetos que se dan, los dúos de muchachos, dúos de chica con chico. Tríos. No sean mal pensados, por favor. Tenemos composiciones propias, tenemos clásicos de sí. distintos géneros. Va a estar muy buena la noche. Vamos a estar esperando y ensayando para ese momento tan importante. Ceci, muchas gracias por venir a la radio. Por favor, un gusto. Y queremos que presentes una canción más, así nos vamos de esta primera media hora escuchándote. Muy bien. Bueno, entonces creo que seguimos con un candombe romántico esta vez, y que qué bueno que tiene algunas citas al fútbol, al tango clásico en su letra. Y bueno, vos venías hablando del encuentro de mujeres y viste que ahora las mujeres no nos quedamos afuera de nada. No, no. Yo fui una mujer muy rebelde, o sea, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo que en mi primer noviazgo había tanto machismo que digo, hoy no sé si existe, o sea, no sé si una chica se aguanta chistes o bajadas de línea, ¿no? Cosas que por suerte no existen más. Yo creo que hoy todo el mundo tiene cuidado de... No cuidado, ya no está en el ambiente el maltratar o el destratar a una mujer, ¿no? Entonces, nada, me acuerdo de esos chistes que se hacían y ese tono que había propio de otros tiempos, esos tiempos noventosos que eran tan raros. Y bueno, estoy muy contenta con el momento que vivimos las chicas. Igual queda muchísimo por hacer, hay que trabajar un montón, pero me parece que ya nos podemos meter con todo y bueno, en esta canción yo me meto un poco con todo. Buenísimo, sí, siempre estamos pensando en eso y también recordando qué pasó en Argentina después del 3 de junio, ¿no? Después del Ni Una Menos. Uh-huh. Hubo 41 asesinatos de mujeres desde ese momento hasta ahora. Sí. Es increíble, pero este Encuentro Nacional de Mujeres es una buena instancia para que ese Ni Una Menos se multiplique por miles y que se haga más fuerte la resistencia para que un hombre no pueda decidir por la vida de la mujer como si fuera suya, ¿no? Sí, y que lo único que cambie no sea el tono de la cuestión, sino que cambie la relación profundidad social, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí me parece que bueno, ahí entra el rol de las canciones y de ocupar espacios y de decir las cosas, ¿no? Que está muy bueno. Ceci, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eva. Cecilia Pugliese, en Rabia al Silencio. Por debajo de la cama o en el ángulo del sueño, donde se clava el desvelo, no sé dónde lo perdí. En las bolsas del mercado, en la guantera del coche, en el boliche de anoche, no sé dónde lo perdí. Es que lo sigo buscando desde el día en que te vi. Devolveme el corazón que di. Es que lo sigo buscando desde el día en que partí. Devolveme el corazón que di. Vueltas del camino, donde todo se asemeja al dolor con que se aleja lo que tiene que partir. Entreverado en el piano o entre miles de papeles, donde mirar no conviene, no sé dónde lo perdí. Lo sigo buscando desde el día en que partí. Devolveme el corazón que di. Es que lo sigo buscando desde el día en que te vi. Devolveme el corazón que di. Thank you.